Juego me bota, porque tú me provocas. Quiero un beso en la boca, ay, pero nunca me toca. Nena, quiero sacarte a bailar, repetir esa noche loca que no puedo olvidar. Como tú no hay ninguna. Ya tan hermosa, me siento poca cosa para yo decirle que esta noche está sabrosa. Pero ya tú sabes, tú eres solo mía y que no se olviden todos los buitres que te miran. Quiero solo otra oportunidad, que sin ti vengo perdido y sin una historia que contar. Como tú no hay ninguna. Sacarte a bailar, repetir esa noche loca que no puedo olvidar.